palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Las damas. Los hombres conmigo. La palabra de Dios es viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne todos los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Firme su palabra. Amén. Gloria a Dios.